dar a ti, oh, dar a ti, oh, a ti, oh. Buenas noches, esta noche nos encontramos en plató con un grupo muy famoso de esta época, integrado por Rosy Chonga, Lil Papaya, Loli Pussy y La Widow, que juntas forman el grupo Las Chochopalo. Chicas, ¿queréis empezar promocionando algo de vosotras? Bueno, Alba, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Estamos abriendo la gira en Madrid, en el Wizzing Centro, y para promocionar nuestro single, La Tórtola. Bueno, yo soy la Rosy Chonga, a mí me quitó mi nombre artístico, La Goni Chonga. Entonces, pues desde ese momento, pues fuimos a juicio, ¿sabes? Pero somos una juicia. Entonces, pues... Me han comentado también, o creo ver yo por redes sociales, que tuvisteis otro juicio, quiero creer que con Alejandro Sanz, ¿puede ser? Efectivamente, como ha dicho la Guido, yo soy Loli Pussy, tuvimos un reencuentro, bueno, un reencuentro no, un encontronazo con Alejandro Sanz. Hemos tenido un pequeño problema y hemos tenido que ir a publicidad porque Rosy Chonga se ofusca tanto con el tema de Alejandro Sanz que no puede contenerse. Porque a mí, cuando estábamos en Miami juntos, no me decía lo mismo, no me decía lo mismo. Porque la tórtola es nuestra. Ale, ale, la tórtola es nuestra, Chica, a lo que vamos. Necesito que me habléis sobre vuestra gira. ¿Qué proyectos tenéis? Si vais a sacar discos, álbumes, vuestro single, necesito que me digáis datos. Pues principalmente, ya te lo decía antes, habíamos sacado nuestro single La Tórtola en el Wizzing Centro. Nuestro álbum se llama Espantagato. Es que la gira empieza en Huerva, en plena provincia madrileña, ¿no? En el Wizzing Centro de Madrid. De Madrid, pero estamos ahí. Pero el álbum no podemos decir hasta dónde, cuándo sale, porque nuestro productor no nos deja. Si por nosotros fuera, a nuestros espectadores lo mejor, pero no nos deja. Y en el Wizzing Centro este que decís, que se ve que es muy famoso, ¿nos podéis contar algo de la cartelera, algún adelanto, con quién tenéis pensado participar? Pues el cartel no lo ha hecho la Rosy y la de Bisú. Nos ha gustado un montón. Tenemos el acompañante, que es nuestro telonero, a Francisco, que tiene su canción Morato Pat. Es nuestro telonero, pero desde aquí le queremos mandar un gran saludo y vamos a cantar el adelanto. Ella era muy feliz, le gustaba salir con los amigos de Joaquín. Yeah. Ella se fue a llorar. Ya. Pero el nombre de Tórtola, ¿de dónde procede? Eso es lo que quería yo saber. Porque las cuatro vivimos en un piso y nuestra mascota es una tórtola. De vez en cuando pues la sacamos por ahí y entonces grabamos su audio para poner el estribillo. ¿Qué países os gustaría a vosotras expandiros, pero centrándose solo en un país? Pues me gustaría en España, la verdad. Portugal no estaría nada mal. Es que a nosotras ya nos faltan pocos países por ver. ¿Qué habéis visto hasta ahora? Pues fuimos hace poquillo fuimos por allí por el norte del mundo, cerca de Suiza. De Andorra. Y de Andorra, un país que hay cerca de Suiza y Andorra, que creemos que se llama Navarra, ¿no? Pero sí. Es que como hemos ido a tantos lados se nos olvidan, pero que vamos, que somos muy conocidas, sobre todo en Sudamérica. Y una pregunta así más personal, más de lo que es el grupo, ya no a lo internacional, a lo personal. Cuando vosotras tenéis que ir de gira, de concierto, ¿quién son los que os acompañan? Los que os guían. La tórtola. La tórtola principalmente nos guía, sobre todo la dejamos que vuele y nosotros vamos detrás de ella. Donde ella vaya, allí vamos nosotros. La tórtola es la que conduce a veces también. También tengo entendido que siempre soléis con vosotros un muchacho del cual decís que estáis muy agradecidas, que se llama Blagia. Ese muchacho que en vuestra vida. Blagia es nuestro manager. Es nuestro manager. Es nuestro productor. Junto con la tórtola, porque queremos casarnos con la tórtola, es el que nos guía hacia el estrellato. Bueno, chicas, pues muchas gracias por participar en este maravilloso programa de esta noche y por daros a conocer un poquito más. Gracias a ti, Alba, por darnos esta oportunidad de darle a nuestros espectadores nuestra información sobre la gira. Muchas gracias y encantado. Oh, I would let a deal.